Radio Cuyum. Bueno, estamos en la legislatura con Jenny Salvador, que es una vecina de Valle Encantado, donde hoy tenían una reunión con representantes del Ejecutivo, del Instituto Provincial de la Vivienda y con algunos diputados. Parece que la cosa se modificó un poco, así que Jenny, muy buenos días y por favor contanos un poco de esta situación. Bueno, el día de hoy estuvimos invitados para estar en las reuniones que se daba con IPB y que supuestamente y el Ejecutivo, que traían unas propuestas para ver, para solucionar nuestro problema de desalojo, que por ahora está frenado. Necesitamos resolver de manera definitiva, porque la verdad que como estamos con tanta presión, nervios y tensión, no se puede seguir. Todos estamos muy preocupados y queremos una respuesta definitiva y solucionar el problema. Así que, bueno, recientemente, como viste, estamos acá desde las 8 de la mañana y recién nos acaban de cancelar porque IPB no se presentó ni el Ejecutivo tampoco. Así que nos volvemos a la casa, digamos, nuevamente preocupados, desilusionados y sin respuesta alguna acá en legislatura, que no iban a dar el tratamiento a la ley 69.500 de la expropiación de las tierras, donde lo se haría cargo, digamos, el gobierno con IPB y después esto nos pasarían a comprarlo ellos para que nosotros podamos pagar de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotros somos gente trabajadora, pero tampoco es que pueden, digamos, las cuotas ser muy, muy altas, porque tienen que ser de acuerdo a nuestras posibilidades. Las casas ya las tenemos, lo que necesitamos es que se compre los terrenos donde estamos viviendo actualmente y por así poder dar por terminado este problema, porque somos gente que vivimos hace más de 40 años ahí y no puede ser que, digamos, el poder pueda de un momento a otro echarnos de ahí, donde tenemos nuestras raíces, nuestros trabajos, nuestras vidas, giran al entorno ahí, la guardería, las escuelas de los chicos, todo es toda una vida ahí. Entonces no podemos quedar sin nada, así que exigimos la pronta solución de este inconveniente. Bien, Jenny, por el momento la sentencia para el desalojo está frenada, ¿verdad? Sí. Momentáneamente, bueno, provincia y municipalidad, más nuestro abogado, apelaron porque no, como no se resolvió nada, no hay ninguna oferta de ninguna propuesta y, insisto, no aprueban la ley de la expropiación, que sería la solución inmediata a este problema y quedaría frenado todo y de manera definitiva, de que aprovechando para, digamos, que supuestamente sabemos que tiene que manejarlo provincia y municipalidad. Y IPB también, por supuesto. Bien, entonces por lo pronto siguen organizados y siguen con algunas actividades y vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Por supuesto, nosotros no nos vamos a permitir ese desalojo porque somos más de 1.000 personas que vamos a quedar en la calle, 300 niños, mucha gente discapacitada y nuestros mayores que no van a quedarse en la calle. No estamos dispuestos y no vamos a dejar nuestras casas. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Entonces hablamos con Jenny Salvador, que es una vecina del barrio Valle Encantado. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.